decirte que hoy me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Ya sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te soy un simple corazón enamorado. Y tengo tanto para darte aquí guardado. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Somos simples corazones. Somos simples corazones. Somos simples corazones. Si somos simples corazones. Sí.